Con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, se efectuaron en Venezuela y Bulgaria el acto conmemorativo, en Nepal la conferencia, en Rumania el conversatorio y la exposición de libros, fotos y bellas artes de Corea, y en Alemania la exhibición de fotos de Internet. En el frente del local de la exposición estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y se exhibían obras de ellos y el mariscal Kim Jong-un, libros y fotos que dan a conocer la Corea del Chuche y obras pictóricas que demuestran la inteligencia y el talento del pueblo coreano. En los actos participaron personalidades y habitantes de los países correspondientes.